Tenemos un descontrol acá. Retata. Bueno, eso fue un poquito de música basura. No sé, hay unos problemas acá de energía, no sé qué pasa. Voy a hacer una pausa y ya continuamos. We'll be right back. Yeah. We'll be right back. Thank you. girls with the knee socks rocking the braces. Bueno, llegamos al final de nuestra transmisión por Radio Libre desde Radio Barsol de La Redada, pero antes de terminar, antes de despedir la mía Plaza de Diseño Independiente, que se ha tomado 2 días en La Redada, queremos hablar con alguien que ha estado unos ratitos estos 2 días también, Marcelo, que tiene un proyecto unipersonal que se llama La Motilona, que me parece muy interesante. Entonces, quisiéramos que Marcelo nos contara qué es La Motilona. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda feria, a la primera feria, la mía. Pues de manera casual llegué La Motilona, como a grandes rasgos, si se quieren pasar, estamos acá con la música. La idea es como cortar el cabello, pero es más como el sentido como la terapia. Entonces como el cabello como una forma de terapia, de renovación, de conexión con tu cuerpo desde el cabello. Entonces como que La Motilona es encontrarse consigo mismo y ser. Entonces pusimos luces como a que se viera como si fuera un camerino, para que la gente se sienta muy rockstar después de salir de La Motilona. Y no solo rockstar, sino encontrar su verdadera esencia y sentirse muy bien. Bueno, pero tú ayer nos estabas contando también que esto hacía parte de como de una exploración por espacios culturales o algo así, ¿no? Sí. Pues es un proyecto que se llama Centros Culturales y Experiencia y Dispositivos Estéticos. Entonces, dentro de esas experiencias culturales y esos dispositivos estéticos, es un poco como La Motilona también llega a dialogar con esas prácticas y discursos de un lugar que maneja la estética, pero también maneja la cultura y una concepción particular de cultura distinta a la que tenemos en la calle o en la institución o en nuestras familias. Es una cultura de un lugar y de unos sujetos, entonces es chévere eso. Bueno, o sea, ¿qué vienes a explorar nuestras prácticas culturales a través de la terapia de cortarnos el cabello? Exacto. Uy, qué bueno, muy bien. Hay un grupo para que, digamos, de pronto si se están aburriendo de nuestra entrevista, hay un grupo en Facebook que se llama La Motilona. En La Motilona está como el registro fotográfico de los eventos en los que hemos participado y viene acompañado también de un estudio fotográfico. Es fotografía, corte, imagen y buena onda. Bueno, entonces esperamos pronto como los resultados de toda la experiencia de La Motilona, tanto en el Facebook como por aquí en La Redada, para que hagamos otras cosas, ¿no? Ya ayer surgían ideas como de música con La Motilona. Hoy es el experimental. Hoy es el experimental, así que bienvenidos y gracias a este espacio cultural alternativo, propositivo, y pues nada, que la disfrutemos y la gocemos y podamos disfrutar de cada uno de los escenarios que hemos preparado para todas y todos ustedes, los que nos visitan hoy. Bueno, listo. Gracias, Marcelo. Ahora sí, vamos a despedir el programa de la Feria de Diseño La Mía en Radio Libre, desde la Radio Barsol de La Redada. Queremos contarles, antes de terminar, que también tenemos al final, pues para los que de pronto están escuchando y pueden llegar a La Redada, una piñata que romper, un certificado que dar a los participantes de La Mía. Bueno, también desde el programa de Radio Barsol, como agradecer a la gente que vino a la feria, agradecer a las marcas que están acá. Esperamos que también sientan La Redada como un espacio propio, que continúen visitándonos y que si tienen alguna propuesta que pueda como, no sé, encajar dentro de lo que busca la Casa Cultural, bueno, la miscelánea cultural La Redada, bienvenida a todas las propuestas y los esperamos de nuevo. Radio Barsol se despide. A lo mal hecho. Bueno, pero acá en la casa no se acaba, vamos a seguir un rato más con Chaotic Insane y al rato con Radio Mestiza. Bueno, adiós.